En los carnavales yo la conocí, bailando un taquirari, me dijo que sí. La luna no se miraba sobre el piraí, se le hicieron su mejilla color de carmesí. Me apagaron los rumores del baile al salir, la luna ya se miraba sobre el piraí. Cuando me diste amores, amores de ti, de tu labio como una rosa, se escucha un gemir. Ay, pedacito de cielo, no, no me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mi carnaval solo para ti. Me dijo que sí, la luna no se miraba sobre el piraí, se encendieron sus mejillas color de carmesí, se apagaron los rumores del baile al salir, la luna ya se miraba sobre el piraí. Se escucha un gemir, pedacito de cielo, no, no me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Muy buena, la verdad, me tenés asombrado.